mucho el cuartel me llama. En mis maletas recuerdo llevo. Dejó mi barrio, dejó mi chica. Dejó a mi madre y eso me duele. Ya en la tropa pensando voy. Si al oriente, costa o la sierra. No sé siquiera si comeré, pero seguro por ti vendré. Lo que me den lo haré por ti, en Ubisoft reclutaré. En la calor me esmeraré, me aliviaré pensando en ti. Lo que me den lo haré por ti, en Ubisoft reclutaré. En la calor me esmeraré, me aliviaré pensando en ti. Recluta, busca tu confidente. Ladera arriba, ladera abajo. Con elegancia marcando el paso. Siempre exactito si quieres rancho. Ya en mi cama bien fatigado. Sueño contigo en mi trinchera. Que no se acabe nunca mi sueño. Recluta arriba me han despertado. El río limpia mi sudor, si piensas puedes resistir. El palpitar de mi tierra hace en mis ojos lagrimar. El río limpia mi sudor, si piensas puedes resistir. El palpitar de mi tierra hace en mis ojos lagrimar. Y con todo cariño para los héroes del Cenepa. Cumplí 18, el cuartel me llama. En mis maletas recuerdo llevo. Dejó mi barrio, dejó mi chica. Dejó a mi madre y eso me duele. Ya en la tropa pensando voy. Si al oriente, costa o la sierra. No sé siquiera si comeré, pero seguro por ti vendré. Lo que me den lo haré por ti, en Ubisoft reclutaré. En la calor me esmeraré, me aliviaré pensando en ti. Lo que me den lo haré por ti, en Ubisoft reclutaré. En la calor me esmeraré, me aliviaré pensando en ti.